Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo que ocurrió el 30 de junio en Monterrey, cuando el secretario del Trabajo, Javier Lozano, supuestamente fue agredido mientras encabezaba un recorrido de supervisión de un programa de empleo temporal, constituye, entre otros muchos, un dato que explica la derrota en toda la línea sufrida por el PAN en las elecciones. Aparentemente aquel día no había vigilancia policíaca, aunque la habían solicitado, y los sujetos que los agredieron a él, al alcalde panista de Alberto Madero y a la delegada del Trabajo en Nuevo León, Fanny Arellanes, llegaron en varias camionetas. Otras versiones indican que fueron mujeres, no sujetos especialmente contratados para ello, quienes los agredieron y les arrojaron frijoles y botellas de plástico. Desde luego nadie está de acuerdo con las agresiones, pero es desproporcionado que un secretario del Trabajo haga un viaje a Monterrey, se haga acompañar del presidente municipal y distraiga de sus ocupaciones, que debieran ser muchas, a la delegada del Trabajo, para supervisar los avances de un programa que da trabajo a 300 personas durante 50 días, pintando las fachadas de algunas casas en una colonia Independencia. Esto no solo es ridículo y obviamente electorero, sino además falto de compasión, cortesía y bondad hacia aquellas personas que temporalmente consiguieron chamba y hacia los miles de personas que han perdido su trabajo y a los miles que lo perderán. ¿Cómo soportar que un alto funcionario federal nos venga a presumir con migajas cuando su gobierno no ha sabido o no ha podido o no ha sabido ni ha podido contener la torrencial pérdida de empleos? ¿Estúpidos, además de desempleados? ¿Le pagamos para que venga a humillarnos? Este año se han perdido 300.000 empleos y la cifra quizás se duplique de aquí a diciembre. Mientras tanto, el secretario Lozano supervisa un programa que crea 300 chambas durante 50 días. Y otro secretario, este de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, habla de que la pérdida de empleos ya se empieza a nivelar porque en marzo solo se perdieron entre 7.000 y 8.000. Digo, ¿cómo gobernar con un equipo así? ¿Cómo no recordar que Felipe Calderón montó su campaña precisamente en la promesa de ser el presidente del empleo? No solo es falta de tacto político, sino de consideración humana. Un partido tan apegado a lo religioso tendría que actuar con amor hacia las personas. No todo ha de ser cálculo político, apariencia, protección de la imagen. Para gobernar hay que mostrar a veces las entrañas, aprender a ser humano, a compartir, a darse. Presumir de un miserable programa que beneficia a 300 personas no solamente es tonto y ridículo, es inhumano. El PAN no nació para gobernar, ya lo ha demostrado con creces. El PRI tiene ahora una segunda oportunidad, se convierte de hecho en el poder. Ojalá que lo utilice para impulsar las reformas que necesitamos todos, lo cual además lo llevaría con naturalidad de regreso a los pinos. Si algo deben haber aprendido ambos partidos en las pasadas elecciones, es que cada vez es más razonado e inteligente, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede, dentro de lo que somos, el voto de los mexicanos. Premia y castiga, aunque en ocasiones como en esta, no tenga que premiar y solo pueda castigar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.